Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 290 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 6 de julio de 2015, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión... Síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. La visita del Papa va más allá de la religión. Gustavo Pérez Ramírez, secretario tesorero de la Academia Nacional de Historia, nos dará sus puntos de vista sobre el Papa Francisco. Muestra pictórica Afro y Trópico se exhibe en la Casa de la Cultura. Hoy se cumplen 96 años del natalicio de Osvaldo Guayasamín. El especial del día estará dedicado a este importante pintor. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Kingston, Jamaica. El Día Internacional del Reggae se celebró en Jamaica con varias actividades que resaltan el aporte e influencia de ese ritmo en la cultura y la música de ese país caribeño. Especialistas en el tema impartieron talleres y conferencias en diversos espacios de la isla antillana, mientras destacadas bandas e intérpretes ofrecieron conciertos. También se entregaron los premios Día Internacional del Reggae 2015 a relevantes grupos, artistas y movimientos promotores de ese género musical. Lima. El municipio de la ciudad peruana de Trujillo promueve la restauración del centro histórico de la ciudad para que sea declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El municipio de esa urbe señaló que existe un importante número de inmuebles en el centro histórico que requieren de una inmediata restauración y que son los propietarios quienes deben asumir los costos de estos trabajos, ya que son de propiedad privada. La Municipalidad de Trujillo firmó con la UNESCO un acuerdo que le permitirá contar con la asesoría necesaria para la elaboración del expediente que se deberá presentar ante el organismo internacional. Se prevé que para finales del próximo año se presentará la candidatura del centro histórico de esa ciudad ante la UNESCO. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Papa Francisco ya se encuentra en Ecuador. Llegó ayer a Quito y hoy a las 9 horas viajará a Guayaquil para cumplir el primer día de su agenda en el país. En Guayaquil visitará el Santuario de la Misericordia y a las 11 horas 15 minutos celebrará una misa campal en Los Samanes. Será la primera ocasión en la que probablemente hablará en Ecuador a sus feligreses. Más tarde almorzará con la comunidad jesuita a la que él pertenece. A las 17 horas 10 minutos retornará a Quito y a las 7 de la noche realizará una visita de cortesía al presidente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet. Luego visitará la Catedral de Quito y saludará a los fieles que se reunirán en la Plaza Grande. Mañana celebrará una misa campal en el Parque Bicentenario y luego se reunirá con el sector de la educación en la Universidad Católica. Es una agenda intensa y una visita que genera mucha expectativa, no solo entre los católicos, sino en el país. No solo por su significado religioso, sino también moral y ético. Sobre la trascendencia de esta visita, entrevistamos a Alejandra Delgado, directora de Sociología, precisamente de la Universidad Católica. Es probable que no profesemos la religión o que a nivel individual no tengamos el referente de la religión católica, pero hay que entender que como sociedad somos profundamente católicos en la manera como se construyen nuestras relaciones sociales. Y es por eso que la visita del Papa tiene implicaciones en todo la complejidad de la sociedad ecuatoriana y no únicamente en el ámbito religioso. Y es por eso que lo que ocurre en las expresiones, en los discursos, en las manifestaciones de todo lo que está vinculado a la visita del Papa, va a tener profunda implicación también en el ámbito político, en el ámbito económico. Entonces es muy complejo la comprensión de lo que significa esta visita para nosotros los ecuatorianos. También es importante entender que lo que se diga o lo que se deje de decir, porque la figura del Papa está relacionada también a toda esta complejidad religiosa que incide en todos los ámbitos del funcionamiento de la dimensión relacional en la sociedad ecuatoriana, y por lo tanto debemos estar pendientes a cómo esas declaraciones van a incidir en la forma y en la perspectiva en la que comprendemos ciertas realidades sociales, ¿no? Como derivadas de aquellas manifestaciones, por ejemplo, lo que usted decía, en el tema de la tolerancia religiosa, en el tema de la comprensión de los derechos a las diversidades sexuales, y a propósito también del respeto a las manifestaciones o a una nueva forma de comprender la relación con la naturaleza, por ejemplo. No hemos vivido un proceso en estricto sentido de separación de los ámbitos. Para nosotros como sociedad, estos campos están todavía relacionados. Entonces, más bien me parece que la visita del Papa es, como diríamos, no me parece como distractora, sino que o una puerta de entrada para el análisis político, porque mucho de lo que se diga ahí va a repercutir en las reacciones sociales posteriores a eso. Entonces, no es que la gente está ahora concentrada en la visita del Papa y ha desvinculado el análisis político, sino que más bien está pendiente a cómo va a transformarse la visión a propósito de la venida del Papa. Reportó para Identidad Andrea Proaño. Gustavo Pérez Ramírez, secretario tesorero de la Academia Nacional de Historia, nos dará sus puntos de vista sobre el Papa Francisco. La propuesta del Papa Francisco en torno a la Iglesia, algo que no ha pasado desapercibido para nadie, sin lugar a dudas, está atravesando un nuevo proceso, en el que Papa plantea nuevas propuestas y perspectivas como es no condenar a los homosexuales y estar abierto al diálogo con representantes de otras religiones. Gustavo Pérez Ramírez, secretario tesorero de la Academia Nacional de Historia, nos habla sobre el tema. Eres ante todo un hombre muy auténtico, muy valiente, reformador y que predica con el ejemplo. Y entonces está abierto a estos temas como fundamentalmente al amor al prójimo y a los derechos. ¿Cómo va a subir a los que llamamos gay? Él mismo dijo, ¿quién soy yo para irme en contra? Lo que pasa es que en la iglesia hasta ahora ha habido mucho tradicionalismo y en todo el mundo, no solo, y aquí en el Ecuador en particular. Sí.

de todos ellos, pero primera vez que sé que Efraín Andrade es lojano. Realmente yo pensé que era esmeraldeño, yo le digo Efraín y la marimba, pero de todas maneras saber que es ecuatoriano es tan hermoso, ¿no? Para la doctora Inés Flores, curadora de la muestra, señaló que el artista hizo época en la vida cultural de su provincia y que entre sus obras más importantes están los murales del estadio Porter Anderson y de la sucursal del Banco Central en Esmeraldas. Escuchemos parte de su intervención. Uno de los artistas más destacados de la generación de fines del siglo inmediatamente anterior. Siglo de brillantes pintores, cuyos pinceles iluminaron no solo la plástica nacional, sino la de Hispanoamérica. Pero el caso de Andrade es singular, porque habiendo nacido en Loja, se instaló en cierto momento en Esmeraldas, donde construyó su familia. Se fue de un extremo a otro del país, lo que de algún modo le alejó de los escenarios principales del arte nacional. Por eso, esta muestra constituye un reconocimiento absolutamente necesario de su magnífica obra. La obra de Efraín Andrade Viteri es la respuesta del artista que descubre el trópico y se deja deslumbrar por su exuberancia, así como por la presencia del afro y de su cultura, que arrastra las huellas de sus lejanos orígenes con tintes místicos y mágicos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Radio CCE, 940 AM, con usted. Si Osvaldo Guayasamín viviera hoy, 6 de junio de 2015, estaría cumpliendo 96 años. Dada su honda sensibilidad social, quizá estaría entre optimista y dolido respecto a lo que ocurre en el país. Quizá habría estado mirando satisfecho la Capilla del Hombre, uno de sus sueños que quedó inconcluso cuando murió hace 16 años. Y todos los tesoros artísticos que coleccionó a lo largo de su vida, reunidos en su casa-museo. Todo ello quedó trunco con su muerte súbita en marzo de 1999 en Baltimore, Estados Unidos. Pero, como él mismo lo dijo, siempre vuelve en su gigantesca obra que se muestra por aquí y por allá en todo el mundo. Recientemente acaba de estar en la República Popular China. Quizá es un lugar común decir que Guayasamín está muerto, pero vive en la memoria de los pueblos cuyo dolor y cuya ternura inmortalizó en sus pinturas. Pero es así. Por ello, este lunes se está celebrando su natalicio en Quito y en La Habana, ciudades en las que él vivió intensamente su arte. Su hijo Pablo Guayasamín nos habla de lo que fue su padre y de la celebración en entrevista con Patricia Rogalí. En Quito y en La Habana se celebrará el natalicio 96 del pintor Osvaldo Guayasamín. Quisiera que nos comente cómo va a celebrar la Fundación Guayasamín el natalicio de Osvaldo Guayasamín. Buenos días. Soy Pablo Guayasamín, presidente de la Fundación Guayasamín, y en este 96 aniversario del natalicio del maestro Guayasamín, la Fundación lo que ha programado es una reapertura de un sitio que él lo tenía siempre dentro de su corazón, y es su cava de vinos. Vamos a reabrir esa cava a los 15 años de haber permanecido cerrada desde su fallecimiento. La idea es compartir con los amigos más íntimos del maestro Guayasamín, que siempre él les invitaba a este espacio emblemático. Ahí yo recuerdo con mucha claridad Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, cantaba en ese espacio junto a mi padre. Igualmente Mercedes Sosa, estuvo Silvio Rodríguez, mejor dicho, los cantautores más importantes que ha dado el siglo XX pasaron por ese espacio. Era su sitio íntimo donde él podía compartir, y fuera de lo que es el tema de la pintura, lo que era la música. Recuerdo una reunión con Ayahuasca y con Jorge Enrique Adún, unas conversaciones muy profundas sobre la música ecuatoriana, sobre la música latinoamericana. Pablo, ¿cómo era Guayasamín con ustedes como hijos y ustedes también? ¿Qué es lo que más admiraban de él? Su sencillez, su cariño por el prójimo. Nunca tuvo una prepotencia ante nadie. Él consideraba que todos éramos importantes en la vida o en el convivir de los ciudadanos. Nos decía, si no hay un panadero, ¿quién te va a hacer el pan? Si no hay el albañil, ¿quién te construye la casa? Si no hay el zapatero, ¿cómo te vas a caminar sin zapatos? Igualmente, si no tienes el médico, ¿cómo te curas y cómo tienes un buen vivir? Todos jugamos un papel importante en la vida y en el conglomerado y entre toda una sociedad. ¿Cómo definís desde el punto de vista plástico la pintura de Guayasamín? Bueno, está determinada no por mí, sino por grandes críticos de arte. Por ejemplo, Berta Taracena, esta famosa crítica de arte mexicana, dice que Guayasamín es el creador del expresionismo cinético, ya que Guayasamín no solamente expresaba con un cuadro un pensamiento o una idea, sino que ese momento histórico lo representaba en 8, 10, 15 cuadros. Por ejemplo, los 11 cuadros sobre la espera, sobre los campos de concentración. Un cuadro solo ya era el reflejo de lo que era ese martirio y era esa atrocidad. Pero él pintaba 11 cuadros para ir marcando más fuertemente esa idea. Cada cuadro podemos decir que era un verso, pero el conjunto era una poesía. Y así pintó los 7 cuadros de las mujeres llorando, los 13 cuadros de las manos, los 11 cuadros de los condenados de la tierra en homenaje a Franz Fanon, y es el problema del negro que es traído desde África por la isla de Goré y por esta puerta sin retorno como esclavos a América. Entonces, esas colecciones es lo que le lleva a Berta Taracena a calificarlo como el creador del expresionismo cinético. A propósito, Pablo, ¿cómo interpretar su serie pictórica La Edad de la Ira, que prácticamente es la que más llama la atención dentro de su inmensa obra? Lamentablemente, el siglo XX fue un siglo muy violento y eso no ha pasado con el siglo XX. No, esa violencia no se ha terminado en pleno siglo XXI, como lo vamos viendo. Comenzamos el siglo XX con Primera Guerra Mundial, luego Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, bomba atómica, Hiroshima, Nagasaki, guerra de baja intensidad en América Latina, porque tener el pensamiento de Fidel o el pensamiento de Che Guevara, la juventud, ya era un delito. Entonces vemos la violencia que genera Pinochet en Chile, y así en Argentina, en Uruguay, contra los tupamaros. Toda América Latina prácticamente es una dictadura. Esa es la famosa política de Kissinger de baja intensidad, donde los jóvenes, por tener la edad de 16 a 26 años, eran perseguidos porque eran futuros guerrilleros o futuros transformadores de una sociedad. Entonces, La Edad de la Ira marca esa violencia que le toca vivir a él y al mundo, y él, a través de formas y colores, es lo que expresa esa realidad terrible de nuestro continente y del mundo en general. Entonces, esa violencia hasta ahora no ha terminado. Estamos viendo todo lo que sucede en Irak, en todo lado. Cómo los judíos aniquilan a los palestinos y un sinnúmero de violencias similares. Incluso cómo se proyecta ahora ese racismo dentro de los Estados Unidos contra el negro. Vemos como jóvenes salen a matar negros como que fueran animales o como que fuera gente que no tiene alma, no tiene corazón o no tiene sentimientos. Esa realidad que Guayasamín lo pintó, ahora es más patética, ahora es más poderoso su mensaje de paz y de defensa de los derechos humanos y la defensa de los humildes de cualquier parte de la tierra. Acabamos de hacer 4 exposiciones en China y hemos visto como el pueblo chino, que estaba acostumbrado simplemente a ver esos paisajes, esos riachuelos, esos osos panda o ese tipo de naturaleza en su pintura, al ver la obra de Guayasamín, se han conmovido y se han quedado alertas y están pendientes de ver lo que está pasando en el mundo. O sea, Guayasamín parece que se hubiera adelantado a esta violencia que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, ¿qué mensaje quiso transmitir con la serie La Edad de la Ternura? Darnos las manos, todos, estar juntos, tratar de que la vida sea más vivible, de que entre todos consigamos un mundo de paz, un mundo de cambio, un mundo de transformación, por un lado, eso con amor, con cariño, pero por otro lado también la serie de la ternura es un homenaje a la madre, a su madre y a las madres del mundo, ya que estas madres son las que captan todo lo que está sucediendo alrededor de su hogar y eso después se proyecta en la sociedad. Y es esta madre que absorbe todos los problemas que se encuentran a su alrededor y pese a absorber esos problemas, tiene un inmenso cariño hacia sus hijos, a los cuales les protege y los arrulla con sus brazos. En esta colección de la ternura retoma todos los colores de la paleta que estuvieron ausentes en la edad de la ira, que fue todo pintado en blanco y negro. Aquí aparecen amarillos, naranjas, azules, colores de esperanza, colores de que nos llaman a una vida mejor, a una convivencia mejor entre los seres humanos. ¿Qué significa huacañán? Huacañán es una palabra quichua y significa el camino del llanto. Guayasamín, cuando a los 22 años es invitado a exponer en los Estados Unidos, ahora todo lo que puede de esa estancia allá, y con ese dinero que había ahorrado, va y conoce a Orozco y trabaja con Orozco en México y recorre toda nuestra América Latina prácticamente en buses, en camiones, en nada de aviones, y va comprobando la realidad, las alegrías, tristezas, las costumbres de los pueblos andinos, fundamentalmente Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile, el norte de Argentina, y encuentra que existen el negro, el mestizo y el indio, esas tres razas. Y Huacañán es ese reflejo de ese sufrimiento, de esas costumbres, de esa danza, de esa música que palpita en estos tres conglomerados humanos. Estas fueron las palabras de Pablo Guayasamín. Para Identidad entrevistó Patricia Robalín. Llegamos al final de la emisión 290 de Identidad. Le acompañamos María Fernanda Velasco en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Yosvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro.